OMAL, Radio Vallecas y Paz con Dignidad presentan La Uberización del Empleo. Durante algunos meses, a caballo entre 2019 y 2020, en distintos barrios de Madrid han tenido lugar unas jornadas de formación y debate para comprender y transformar el nuevo entorno laboral en el que nos movemos. Organizadas por OMAL, Paz con Dignidad, estas jornadas buscan ir más allá del mero análisis académico. Con esta cuarta pieza cerramos la serie de podcast La Uberización del Empleo. En diciembre de 2019 desplazamos los micrófonos hasta las aulas de la Universidad Complutense de Madrid, donde tuvo lugar el ciclo Transnacionales, Derechos Humanos y Crisis Ecológica, de forma paralela a la COP25 que reunió como patrocinadoras a las empresas del IBEX 35. Miriam García Torres, de Ecologistas en Acción, y Pedro Ramiro, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, analizan el impacto socioecológico y la explotación de la tierra y la vida que producen estas mismas empresas del IBEX 35. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que es el que ha sido el único chofer de la recuperación económica, que es las ayudas financieras de los Estados y del Banco Central Europeo a las grandes empresas. Bueno, pues tiene unas patas muy débiles, ¿no? Es una recuperación de las ganancias que se sostiene sobre unos pilares bastante endebles, ¿no? Porque uno puede vender activos hasta que deja de tenerlos, uno puede devaluar salarios pues hasta un límite, estamos viendo las protestas sociales en muchas partes del mundo por los efectos del modelo, uno puede seguir depredando el medio ambiente y el entorno hasta que se le vuelve en contra por todos lados, etc., ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, en los últimos años habla de promover una globalización con reglas para un desarrollo sostenible. Frente a Estados Unidos, que se habría convertido en los últimos años en lo que aquí llamamos el poli malo, el personaje malo en la película del cambio climático, ¿no?, o del estado de cosas a nivel internacional, la Unión Europea jugaría el papel de policía bueno, digamos, la cara amable de la globalización. Una globalización con rostro humano. Y lo que propone la Unión Europea, España dentro de ella, claro, para esa globalización con reglas, es una pata fundamental del estado actual de cosas, que es seguir con la ronda de tratados comerciales, acuerdos internacionales a nivel bilateral, multilateral, en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario, etc. Eso sí, con una cara supuestamente socioambiental, con cláusulas sociales y ambientales que, bueno, irían a paliar esos defectos de la globalización, supuestamente, ¿no? En este escenario, en el que ya hemos chocado con los límites biofísicos del planeta, pues el sistema capitalista necesita pues seguir tratando de alimentar ese proceso de acumulación de capital a través de diferentes vías, ¿no? A través de incrementar pues los niveles de explotación, como decía Pedro al principio, a través de intensificar cada vez más esferas, de intensificar la mercantilización de cada vez más esferas de la vida, y a través de seguir incorporando cada vez más territorios y bienes comunes a ese proceso de acumulación de capital. El Atlas Global de Justicia Ambiental tiene mapeados hasta la fecha más de 2.800 conflictos socioambientales en todo el planeta, conflictos socioambientales que tienen que ver con la imposición de megaproyectos mineros, petroleros, agroindustriales, hidroeléctricos o de infraestructura que se superponen pues, en aquellos territorios donde se encuentran los bienes comunes naturales que resultan estratégicos para alimentar ese metabolismo de la economía global, ¿no?, que tienen que ver pues, con hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Con todo eso, lo que se estaría buscando es una especie de constitución económica global, por así decir. O sea, como un marco jurídico a nivel internacional que protege los negocios de estas compañías por encima de cualquier cosa. Ahora mismo hay una arquitectura jurídica a nivel internacional que protege los intereses de las grandes compañías. La idea sería, con la crisis, los cambios de gobierno y la situación sociopolítica cambiante en los últimos 10 años, bueno, las grandes compañías ven peligrar parte de su tarta, digamos, ¿no? De sus beneficios. Y la idea sería como blindar esos negocios. Los derechos de las grandes compañías se protegen a través de miles de normas, miles de leyes, que además forman parte de lo que los juristas llaman un derecho duro. O sea, son normas sancionadoras, coercitivas, efectivas. Tienen tribunales internacionales de arbitraje, pueden imponer bloqueos comerciales, sanciones muy fuertes. Mientras que sus obligaciones se dejan en el marco poco menos que de lo declarativo. Las propias compañías, no es ya solo su publicidad, digamos, firman unos códigos de conducta en donde dice que van a cumplir una serie de principios en materia laboral, ambiental, de corrupción y de derechos humanos, pero eso no es exigible ante ningún sitio. No es exigible jurídicamente o ante la propia empresa. No se puede denunciar a ninguna compañía porque diga que va a proteger el entorno de sus pozos petroleros y no lo haga, por su propio código. Por dar unos datos, el año pasado más de, o al menos, 321 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos, y de ellas, más de tres cuartas partes, es decir, el 77%, defendían el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones. Y hay que decir también que en muchos contextos, en algunos contextos, la impunidad alcanza el 97% de los crímenes. Que la imposición de esos megaproyectos en los territorios solo es posible porque, por un lado, existe una relación de connivencia entre el poder económico y el poder político, ya lo han contado también ellos, ¿no? A través de lobbies corporativos, a través de puertas giratorias y a través de, bueno, pues un proceso generalizado de captura corporativa de los estados. Existen además también estrechas alianzas entre oligarquías nacionales y capitales transnacionales. Además, todos estos actores tienen relaciones muy estrechas con fuerzas armadas, ya sean públicas, privadas y en algunos contextos también paramilitares, que son puestas al servicio de esos intereses corporativos y que tienen el objetivo de frenar cualquier oposición a esos intereses corporativos. Y cómo opera, en muchos casos, como si fuera una estructura criminal. Es decir, existe a nivel global una estrategia generalizada de violencia y de criminalización. Cuando el gobierno argentino en 2012 nacionalizó la filial argentina de Repsol, YPF, Repsol denunció al Estado argentino ante un tribunal internacional del Banco Mundial, puso una demanda en Madrid, otra en Nueva York, otra en Buenos Aires, presionó con el gobierno español, la Unión Europea amenazó a Argentina con cortarle las importaciones, etc. ¿No? O sea, se puso en marcha toda esa maquinaria de la arquitectura jurídica internacional para favorecer los intereses de la empresa. Pero a la vez, las comunidades mapuches, que llevan más de 20 años denunciando los impactos de Repsol en Neuquén, en la cordillera andina, en Argentina, y que está contaminado completamente su territorio, no tienen instancias internacionales para defender sus derechos. No tienen instancias ni mucho menos equiparable a la que tienen las compañías, ni tantos mecanismos para poder defender sus derechos. No hay una asimetría normativa muy fuerte entre los derechos de las empresas y sus obligaciones, o entre los derechos de las empresas y los derechos de las personas y el medio ambiente. En Ecologistas en Acción, también en colaboración con OMAL, Sacamos hace un año un informe que se titula El IBEX 35 en guerra contra la vida, que lo podéis encontrar en internet, en el que analizábamos tres casos de conflictos provocados por la acción de empresas transnacionales en América Latina. El primer caso es la extracción de gas en el proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol. El segundo es la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del grupo ACS, de Florentino Pérez. Y el tercero es el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en México, en el que están involucradas varias empresas españolas como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Renovalia y Gamesa. Y esto lo hicimos con un objetivo, con el objetivo de identificar cuáles son los patrones comunes, porque algo que queremos dejar claro es que no se tratan de casos aislados ni de la adopción de malas prácticas puntuales, sino de un problema sistémico. Es decir, los beneficios económicos de las grandes corporaciones solo son posibles porque se sostienen sobre la imposición o la generación de impactos socioambientales y sobre la vulneración de derechos humanos. Y por eso todos ellos, como decía, comparten patrones comunes. Patrones comunes que tienen que ver, bueno, en relación a los impactos socioambientales que provocaron, pues procesos de contaminación, de privatización y de acaparamiento de tierras y de agua, deforestación, fragmentación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Y para las comunidades locales, pues lejos de que la inversión extranjera directa haya supuesto un impulso para su desarrollo, que es, ¿no?, lo que nos venden desde el discurso dominante, pues lo cierto es que la llegada de esas transnacionales a esos territorios, que en todos los casos son territorios indígenas y campesinos, pues ha supuesto una pérdida de su autonomía, de su soberanía alimentaria y, bueno, en definitiva, pues una ruptura de sus formas de reproducir la vida, tanto en términos materiales como socioculturales. Pero además, las empresas han hecho uso de desinformaciones, engaños, firmas de contratos abusivos, sobornos, generación de redes clientelares, extorsiones, cooptación de dirigencias locales, infiltración en organizaciones locales. Todo ello con el fin de debilitar y de romper el tejido social, que es siempre el primer requisito para que estos megaproyectos se puedan imponer. Y que al final, por terminar con esta segunda idea, no es, aunque nos lo quieran hacer ver, una disputa, una pelea técnica, o sea, no es cuestión de que tenga que ser así porque la ley es así, o de que técnicamente no pueda ser de otra manera, es una disputa claramente política, ¿no? Lo hemos visto con, aquí en España, por ejemplo, lo hemos visto con algunos de los ayuntamientos en los últimos años intentando cambiar algunas de las medidas y el poder corporativo echándose encima. Y ahora, cuando han cambiado los ayuntamientos y se están tomando medidas mucho peores, no hacen nada, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid incumplió los criterios de déficit de la Unión Europea en el gobierno anterior y se le echó encima el gobierno español y la Unión Europea hasta el punto de que bloqueó sus cuentas. Intervino las cuentas del Ayuntamiento de Madrid durante unos meses. El nuevo ayuntamiento está incumpliendo los niveles de deuda por más todavía que el gobierno anterior y nadie ha hecho nada. Se suele insistir en este tipo de cumbres, no es un discurso muy avalado por las grandes compañías, el que las empresas, más que parte del problema, son parte de la solución, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí lo dicen muchas veces los grandes empresarios y demás. O sea, cualquier posible solución a la crisis en la que estamos, sí o sí tendría que pasar por las mismas responsables de la situación que tenemos ahora, ¿no?, de lo que nos ha traído hasta aquí. Bueno, no se cuestiona la raíz del proceso de acumulación y crecimiento en el que estamos, el vector principal de acumulación y crecimiento, que son las grandes empresas transnacionales, ¿no? Para llegar hasta ahí, las empresas han usado muchas estrategias diferentes. Durante muchos años, por ejemplo, han negado los problemas, con el cambio climático, seguro que lo conocéis muy bien, durante muchos años han estado financiando estudios del lobby empresarial para negar la influencia humana en el cambio climático, ¿no? ExxonMobil, por ejemplo, ha gastado mucho dinero en eso durante muchos años. Las políticas de lavado de cara o de greenwashing, como vamos a ver ahora que está pasando otra vez, pues lleva existiendo durante mucho tiempo, ¿no? Cuanto más mariposas, hojas y ríos haya en su logo, pues más contaminante la empresa. Suele funcionar más o menos así, ¿no? Las petroleras, las mineras, son las que más políticas verdes tienen. Las compañías del textil, las de ropa, las de zapatillas, son las que suelen tener más políticas laborales, que son las que fabrican en Bangladesh y en edificios como el Rana Plaza y demás, ¿no? Y el proyecto que apuntalan es un proyecto que profundiza y reactualiza relaciones patriarcales. Es decir, esos megaproyectos se imponen en los territorios porque se asientan sobre relaciones patriarcales previas y al mismo tiempo las profundizan. Cuando esos megaproyectos bajan a los territorios, las empresas necesitan establecer relaciones de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, todos ellos hombres. Es decir, con dirigencias locales, con caciques, etc. Esto lo hacen con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local, con el fin de favorecer la generación de redes clientelares y, en definitiva, con el fin de tratar de legitimar una aparente aceptación de sus actividades. Se reconfigura toda la economía local, que queda reorientada en función de la presencia central de la empresa. Entonces se produce una fuerte transformación de las formas de producción y de reproducción previas y se genera una dependencia hacia una economía asalariada que es altamente masculinizada. Y esa dependencia hacia el salario masculino se profundiza todavía más cuando las comunidades pierden el acceso al agua, a la tierra y a los bienes comunes con los que podían garantizar sus medios de vida de forma autónoma. El salario ofrecido por la empresa se convierte en un poderoso instrumento de dependencia y de sujeción, y las mujeres, al quedar fuera de él, pues... Contamina el agua, cuando la tierra deja de producir o cuando las personas se enferman porque se deteriora la salud colectiva de la población local, y esto es muy frecuente en contextos de conflictividad socioecológica, pues quienes tienen que tratar de sostener la vida cotidiana en ese contexto de crisis que pone en riesgo a la vida misma son las mujeres. Bueno, en los casos que hemos analizado ha habido numerosos casos de denuncias de mujeres de haber sido víctimas de agresiones sexuales en el marco de los conflictos provocados por las grandes empresas. También en la zona de influencia de los conflictos analizados se han introducido fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. También estrategias como la captura corporativa, o sea, la penetración de las grandes empresas en todos los organismos internacionales. En Naciones Unidas se ve muy bien, por ejemplo, en todas las cumbres. Y por último, si nada de eso funciona, pues bueno, también nos ofrecen, que es buena parte del momento en el que estamos ahora, soluciones de mercado, ¿no? Soluciones de mercado o falsas soluciones. Soluciones tecnológicas, basadas un poco en esta idea de que la ciencia ya va a resolver lo que hemos creado, no nos preocupemos, que vamos a encontrar la solución para salir de esto. También en la literatura, en las películas, bueno, en el imaginario que construimos, parecería que después del capitalismo no hay nada, que volver a las cavernas, ¿no? ¿Queréis? ¿No? O sea, o el capitalismo, o las cavernas, o el hongo nuclear que nos va a devorar y nos va a hacer que nos saquemos los ojos con las vecinas, todos compitiendo contra todos, ¿no? De otro tipo de economía, en la energía, en la alimentación, en el transporte, en mil alternativas que ya se están poniendo en marcha, bueno, ¿cómo hacer que eso trascienda a los pequeños círculos, que cree imaginarios, que cree otras posibilidades basadas en la cooperación, en el apoyo mutuo, en propuestas de corte anticapitalista, ecologista y feminista, ¿no? Porque sin eso... Entonces, bueno, en definitiva, pues incorporar una mirada ecofeminista interseccional para analizar los conflictos socioambientales nos permite entender que los procesos de acumulación de capital, las formas neocoloniales del despojo de los territorios y la rearticulación de relaciones patriarcales son tres elementos que van indisociablemente de la mano. Las grandes corporaciones generan